tanta tinta, tanta gente, tanto tonto, tanto ego, tanto diablo que me tiente a regresar al punto luego, tanto narco que me tiente a regresar al punto ciego, tanta pinta de maleante y sigo siendo de los buenos. Voy por el barrio de siempre, hay una patrulla parada, y aunque a veces bajo el toque, nunca bajo la mirada. Conozco a la policía desde que no tenía nada, y lo poco que ganaba si podían me lo quitaban. Calles, entre otras calles, en donde nadie vio nada, por esa mala pasada de una sirena apagada. Porque si andas solo, mejor métele colmillo, para no acabar comiendo y merendando cigarrillos. Igual que acabó el amigo del que andaba en malos pasos, le pusieron esposas por esquivar los balazos. El barrio es una fiesta, el dealer el payaso, y todos quieren dulces aunque no sea su cumpleaños. Tiene que no me revisan, pero siempre por si acaso traigo el clavo en las venas, igual que el ritmo los Jackson. Marihuana musical como fumar en un saxo. It's a wonderful world, es el sax de Louis Armstrong. No me importan esos haters por montones, no escribo para gustar, escribo para hacer canciones. Y si escribiera por alguien, no es por un fan con amnesia, con la boca más abierta que las puertas de la iglesia. Me decían que era bueno, y ahora que gané terreno, no quieren acelerar, quieren que yo meta el freno. Son de los menos capaces, presas entre aves rapaces. El profe vino a dar clase para que en casa repases. Puso ese cianuro en mis frases y cicuté en sus envases. La bebes o la derramas, ya sabes el desenlace. Ese pase lo que pase, sigo siendo el mismo de hace 50 o 60 meses antes de caerle a la base. Casi acabé kamikaze, pero el sufrimiento me hizo salir de ahí vivo y con clase. Ahora me dicen Wade Wilson, y la calle sigue igual, no cambia el cielo ni el piso. Y yo no entiendo nada, por mucho que lo analizo. Buda, Jesús o Mahoma, ¿quieres mi opinión más franca? Sigo sin saber si Dios es William Faulkner o Kafka. Entre el sonido y la furia de una ciudad sin descanso, llevo un arma de 300 páginas bajo del brazo. Y tiene que no me revisan, pero siempre por si acaso traigo el clavo en las venas, igual que el ritmo los Jackson. Marihuana musical como fumar en un saxo. It's a wonderful world, es el sax de Louis Armstrong. Hago rap, rap, hardcore, kilómetros de largo. Mide desde el distrito hasta el estado donde canto. Más mexicano que el santo, más marihuano que Banton. Más dañino que Monsanto, más necesario que el llanto. Yo llegué desde hace mucho a este deporte de riesgo, y antes de Sufis and Love fueron sus temas de ego. Hoy no se quieren insultar, ni en batallas de freestyle. Su movimiento social es volverse de cristal, ¿no comprenden? Son como un cristal pintado, perdieron lo transparente y van a terminar quebrados. Yo vengo con todo como en cada disco que hago. Los haters me publicitan y mira cómo les pago. Estoy en todos lados, aunque no soy el Mesías. Estoy encasillado en lo que el complejo decía. Dicen que eres lo que tienes, entonces soy anarquía. Porque hoy lo único que tengo es mi filosofía.